Ya, Yard está en el ritmo. Sir Wong, Primo, esta mierda es así, hermano. Ya, ja, deja que caigan mis plegarias de circonia cúbica. Rodeado de expertos en esta ciencia estricta. El gobierno te vigila, reprime familias. Todas son la mandíbula y automachida. Tengo dramas interminables. Los hilos invisibles no abren los portales. Algunos sueños en extraños lugares. Contactos en Perú me cuidaron la llave. Hey, un hermano que en Guantánamo. Me prefiero muerto antes que programado. Si te juntas con el plástico no nos miramos. Esta mierda que es tan pura tuve que mostrarlo. No estoy con paranoias de nivel 4. Quieren dispararme, puedo esquivarlo. Ni el ego me mantiene en ese juego barato. Voy a buscar más cheques en el sindicato. Tengo roto el termostato, pero nunca pauso. 10.000 desconocidos esperan el colapso. Me mira fijo a los ojos, me elige entre tantos. Alguien tiene que contarlo y yo que no como hace rato, bitch. Me bendicen todos esos cuerpos muertos. Junto a los polos en otro hemisferio. No me ve rezando el Padre Nuestro. Las 200 redondas abajo del asiento. Guacho, tu barrio para nada es Compton. No te conoce ni en tu cuadra, eso es peligroso. Un mercado clandestino, negro y poco socio. Curtiendo una generación, predicando en San Nico. I have an out of face and a master plan. La mitad de las cosas no puedo contar. Check it out. Rosario es internacional. I see your face inferma, todo tu drama staff. Cagándome en tu gancha o entendiéndolo con Juan, armándome otro plan. Siéntate y bendíceme esta puta reflexión. The bullshit of my city que infectó los barrios. Volví porque me eligieron catedrático. Primo, el sol está negro. Trato grosso shitness. Golden boys, Nam Sam, Majestic Soul. Matando tu drama staff. Luz en Argentina, sangre latina en mis venas. Luz en Argentina, sangre latina en mis venas. Ya pasé tiempo de gloria, ya pasé tiempo de guerra. Ya pasé tiempo de gloria, ya pasé tiempo de blog guerra. Blog de notas mental, conformidad personal. Blog de notas mental, conformidad personal.